Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvimos acá y volvimos con un tema que nos parece muy importante. Así fue como lo tomamos este último viernes en el Piedra Libre. Si bien habíamos hecho una preparación, como lo anunciamos antes, con la visita de dos catedráticos que estuvieron de paso por Buenos Aires, Marcia Sandoval Esparza, que es mexicana y que se dedica a la docencia e investigación y trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México, y Pablo Rangel Silva, que trabaja en la Universidad Nacional de México. Con ellos era ver cómo era la situación de Guerrero, de la escuela normalista, y conocer un poco la situación de la educación. Es una entrevista que se hizo en antes, y en el viernes nos enteramos que se habían encontrado supuestamente restos de los normalistas que fueron quemados y que fueron tirados, y que no es casi reconocible hasta el momento. Así es. Según este procurador general de México, Jesús Murillo Caram, que le dio primero la noticia a los familiares y luego lo hizo en forma pública, ¿no? Que habían encontrado a los 43 estudiantes. Cosa que los familiares rechazan hasta tanto el equipo de antropología forense argentino. Exactamente, hoy los familiares estarían primero solicitando al presidente de la República la participación plena de los peritos argentinos. Que el presidente de la República, como ya se comprometió en la minuta de los 10 puntos, firme ya y de una vez por todas, porque ha habido reticencias, y por ello firme ya el convenio para que los expertos de la Comisión Interamericana puedan venir a prestar asistencia técnica a las autoridades mexicanas, y que tampoco haya obstáculos para que la representación legal pueda seguir realizando su trabajo, pueda seguir revisando expedientes, pueda seguir viendo qué información hay ahí y pueda seguir aportando elementos de prueba, que es un derecho de las que las víctimas tienen. Y por último, que no se redoblen los esfuerzos, que la búsqueda en vida tiene que continuar, mientras volvemos a repetir que no haya resultados y con pruebas irrefutables, la búsqueda en vida tiene que seguir y tiene que desplegarse, tiene que triplicarse. Ese es el pedido de los familiares. Pero bueno, un poco para conocer el tema de esta escuela normalista, hicimos un pequeño corte de la entrevista, que seguramente podremos poner todo para que el que la quiera escuchar, en que Marcia Sandoval Esparza cuenta un poco de la educación en Guerrero, ¿no? En Ayotzinapa. Es un hecho que puede ser revisado desde diferentes ángulos, porque es complicado, es complejo. Es un hecho que ya tiene antecedentes de años, décadas atrás, porque la normal de Ayotzinapa emblema una serie de banderas que desde la posrevolución mexicana se les adjudicó a estas escuelas normales como la posibilidad, el instrumento del aparato estatal para lograr un cierto desarrollo en las comunidades, dada su situación de lejanía, de ubicadas en lo rural. Y este hecho, por ejemplo, del devenir histórico del normalismo en México, significa un proceso que todo mundo estamos viendo desde tiempo atrás por la política neoliberal de mi país, que está tendiente a la desaparición de este nivel educativo, de estas normales. ¿Con qué lo quieren sustituir? No lo sabemos, porque no hay una propuesta. Entonces, el hecho de que la normal esté formando futuros docentes y esos docentes ahora con estas reformas sean objeto de evaluación, de revisión de su desempeño y de despido, pues también es una situación que no solamente es desaparecer las normales, sino también la política de sancionar a los maestros, de poder tener elementos para despedirlos y quitarles toda seguridad laboral. Y pues lo que han estado haciendo estas normales ha sido supervivir, o sea, es una sobrevivencia que han podido hacerlo durante mucho tiempo como han podido, porque pues en los diferentes sexenios, desde la creación de la de las normales, por ejemplo, esta normal fue creada en los años 20, fue una normal fundada por una persona muy entusiasta, un maestro de corazón, con una misión y una mística de trabajo por la educación, que fue el maestro Raúl Isidro Burgos, y es conocida como la normal de Ayotzinapa. Entonces, desde tiempo atrás ha sido una normal que ha estado a pie de lucha por los pobres, por la comunidad, por los campesinos. Y los estudiantes que han estado ahí, pues siempre han estado muy aguerridos porque sea una normal que cumpla con los propósitos con los que fue creado originalmente, que era formarse como maestros, pero además recibir una capacitación, un entrenamiento en labores técnicas agrícolas, porque la mayoría de los estudiantes eran, en estas generaciones que han pasado por ahí, hijos de campesinos de la localidad. Bueno, es que la historia de esta normal implica que por sus aulas hayan transitado líderes guerrilleros, defensores de los pobres, como es el caso de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y muchos otros más, que pues eran maestros y que forjaron una serie de posibilidades para ayuda de los pobres. A Lucio Cabañas pues lo terminaron matando porque tuvo las agallas para secuestrar al gobernador de la época. Esta es la entrevista que comentábamos en el dúplex realizado con Montevideo, que realizamos allí el lunes pasado, no ayer, el lunes de la semana pasada, en el aula de profesores de la Universidad de Filo, ¿no? Ahí en la Facultad de Filo. Bueno, como lo dijimos, también estaba Pablo Rangel Silva, que trabaja también en la Universidad Nacional de México, y de él hablamos un poco de... Él lo llama el manual del delincuente mexicano. Ajá. Y vemos un poco cuál es la situación. Cuando uno dice qué es lo que sucede en Guerrero, bueno, sucede no solo en Guerrero, si bien Guerrero es considerada una de las ciudades, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, más violentas y peor, de más desaparición, sea de periodistas, o sea, todo eso implica una cantidad de cosas que hacen que se hable de este manual del delincuente mexicano. Bueno, en México tenemos un catálogo de delincuentes, narcotraficantes ellos, que de los cuales el gobierno, el Estado, se vale para dar golpes mediáticos. Hay una reforma educativa, capturan a un líder de un cártel, hay una reforma energética, capturan a otro líder. Ahora tenemos el problema de Ayotzinapa, un problema grave que no tiene explicación por ningún ángulo que se le vea, y entonces mediáticamente capturan al líder del principal cártel de drogas del estado de Guerrero, que es el cártel de los Guerreros Sonoros. Entonces, casualmente se firma un compromiso diciendo que van a darle solución al asunto. Eso se lo ofrecen a los padres de los chicos desaparecidos, y entonces nos venden la idea, creo eso, porque yo ya no creo ni en la izquierda entreguista del PRD ni en ningún partido político. Capturan a ese líder y entonces ese líder hace una serie de declaraciones donde argumenta que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que iban en ese autobús, que venían de un juego de fútbol, estaban infiltrados por 17 operadores de un cártel contrario, y entonces los esperan en la ciudad de Iguala, los balacean y la policía los balacea y los entrega supuestamente al cártel del cual es líder el tipo este que aprendieron. si lo metemos en un contexto de la política regional, este gobernador Aguirre ya había sido gobernador interino y desde ese entonces se le ha tenido actividades represoras en contra de esa misma normal. Hay una relación directa que entre la esposa del presidente municipal con uno de los cárteles de los Beltrán Leyva, que controlaban el cártel de Juárez. Sí, entonces hay toda una relación turbia, oscura, sucia entre cárteles, entre gobernantes, que ahora es mejor, desde mi perspectiva, es mejor atribuirlo a un asunto entre cárteles donde ellos quedaron con las manos entre la puerta, sí, y eso limpia un poco las relaciones que tienen los gobernantes actuales en el estado de Guerrero. Y tristemente las historias se vuelven a repetir, ¿no? Hace aproximadamente 46 años con los estudiantes de Tlatelolco. Es una pena que años después se sigan repitiendo este tipo de atrocidades, de disturbios. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de persona tengo que ser yo para estar segura en este país? Atacarnos entre nosotros no es la solución, y mucho menos a la gente que es el futuro de México. Si nosotros somos el futuro de México, estamos acabando con nuestro propio país con estas actitudes y hechos. Uno como estudiante va a vivir con el temor de pensar y vagar por las calles pensando que es más peligroso tener cuadernos, tener libros, estar armados con lápices, estar armados con ideas. Se supone que a las personas malas la castigan. Y ahora resulta que por ser estudiante también me pasan cosas malas. Hay un repudio. Miedo. Siento desilusión. Rabia, tristeza. Siento frustrada. Y que por más que queremos levantar la voz, no nos escuchan. Lo que ellos no saben es que somos más las personas que pensamos de diferente forma, que estamos abriendo poco más los ojos a los que simplemente están pasivos a lo que una televisora les está diciendo. Ya no sé a dónde ir. Nos están matando. Nos están callando. Es triste ver que nadie hace nada y que a nadie le importa. Y que no otras personas como nosotros estén sentadas aquí después de que sucedieron estos hechos. Como sociedad no podemos seguir tolerando. Que mucho menos vamos a quedar con las manos cruzadas. No sabemos cuándo nos puede tocar el hecho de que simplemente te callen con un plomazo en la cabeza. Voces calladas pueden ser almas perdidas. Que se siga levantando la voz y hablar por aquellos que ya no pueden. Hablar por aquellos que quizá ya ni vivan. Sigamos adelante, no importa que nos cueste la muerte. Entre más oprimidos nos vean, mejor va a ser para ellos. ¿No estamos ciegos? No estamos ciegos. ¿No estoy ciega? No estamos ciegos. No estamos ciegos. No nacimos hoy. No nacimos hoy. Y moriremos mañana. Y no moriremos mañana. Bueno, este es un spot que hicieron varios estudiantes mexicanos para reflejar la opinión de lo que estaba sucediendo en Guerrero y, por supuesto, en otros lugares que no son los únicos. Pero, bien como lo dijimos el viernes, también hicimos una entrevista a Luis Gómez, que es estudiante de Ciencias Políticas e integrante del Movimiento por la Paz, la Dignidad y la Justicia de México, donde él hace un primero, en ese momento él, con él nos enteramos de que habían sido encontrados estos cuerpos calcinados, que donde la familia estaba por dar una entrevista de una conferencia de prensa, donde decía que la policía y peritos forénsicos llegaron hasta la ribera del río Cocula, ubicado a 22 kilómetros de la ciudad de Iguala. En principio las autoridades y los familiares, bueno, las autoridades decían que eran los chicos estos que habían sido asesinados, cremados por unos 3 sicarios del narcotráfico. Como ya lo dijimos, los familiares no están, hasta que no haya pruebas concretas, que se lo siga buscando. Bueno, entonces un poco esta es la parte de la entrevista a Luis Gómez, donde nos hacía un contexto justo en el momento en que se estaba dando esta noticia. Bueno, los familiares están por dar unas palabras. El gobierno federal habló ya recientemente con ellos, con lo cual estarán procesando y pensando cuál será el mensaje en respuesta a esta información que dio el procurador. Sin embargo, hay un ánimo y un ambiente en la sociedad civil y en todas las organizaciones de derechos humanos, pues de profunda indignación por cuanto han sido las formas de tratar los temas, por lo que evidentemente ha sucedido, y también porque hay un desconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada, en términos de que no pueden decir que las líneas de investigación indiquen tal o cual cosa hasta que no se encuentre y se ratifique la identidad de los cuerpos, porque como ustedes bien saben y han trabajado, la desaparición forzada tiene y no termina, no concluye hasta que se sepa y se tenga certeza de que las personas están vivas o muertas, ¿no? Buenas noches, Luis. Daniel te habla. Sobre todo teniendo en cuenta que en la búsqueda de estos chicos aparecieron otras tumbas también, ¿no? Exacto, sí. Lo que han aparecido son hasta ahora 11 fosas clandestinas en las que hay alrededor de 38 cuerpos. Claro. Es decir, en esta búsqueda de los 43 estudiantes, inmediatamente empezaron a haber brigadas de búsqueda, tanto por parte de las policías estatales como del gobierno federal, a su vez de las guardias comunitarias y autodefensas, que como ustedes saben, ha sido un fenómeno muy reciente en este país, ya que ciertas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, han tomado las armas como última opción para defenderse del crimen organizado, defenderse del ejército, defenderse de este contexto general de violencia. Entonces, como decía, tanto estas policías comunitarias como las policías oficiales de gobierno federal y estatal han encontrado 11 fosas, dentro de las cuales hasta ahora se tienen confirmados 38 cuerpos. Eso habla de que es un fenómeno que está totalmente generalizado y extendido, y que en cualquier lugar en el que la gente empiece a buscar y empiece a rascar el suelo, estarán saliendo fosas clandestinas, estarán saliendo cuerpos de gente que está desaparecida y que, bueno, pues es sin duda alguna la punta del iceberg de lo que está pasando en México. Resulta hasta llamativo, contradictorio, notable, no sé cómo calificarlo, ¿no? Esto de que las comunidades tomen las armas para poder resguardarse o cuidarse de, toman las mismas formas que criticamos, ¿no? Para poder cuidarse, ¿no? Ha sido un fenómeno muy interesante, por lo menos en términos de que hay comunidades que han tomado las armas de manera espontánea como un ejercicio de autodefensa. Sin embargo, también hay una larga tradición emanada de los pueblos indígenas y del trabajo que ha hecho tanto el EZLN como otras organizaciones, sobre todo en Guerrero, de generar seguridad comunitaria que tenga un sistema diferente de castigo, de responsabilidad respecto de los crímenes, que tiene un sistema de readaptación mucho más sofisticado en términos de hacer trabajo comunitario, que tiene una lógica más que tiende hacia la autonomía y el autogobierno, ¿no? Pero bueno, ha sido importante este fenómeno, y ahora, sumado con el tema de los desaparecidos, también ha sido importante que estos grupos de ciudadanos organizados, de comunidades campesinas e indígenas, salgan a la búsqueda de los estudiantes. Inclusive han tenido en algunos casos mucha mayor efectividad en esta búsqueda. Son quienes han encontrado la mayor parte de las fosas clandestinas. Claro. Yo justamente te iba a preguntar, Luis, creo que sí, han sido efectivos, y ha sido efectivo a nivel mundial, ¿no? Porque las movilizaciones y los llamados a las, y las denuncias surgieron a lo largo de todo el mundo, me parece. Sí, la solidaridad internacional ha sido fundamental, y la movilización en México también. Creo que es sin precedentes tanto los gestos de solidaridad, apoyo y repudio a estos hechos, como también la organización interna en México. Venimos de algunos años de poca movilización después de las elecciones y después de que este presidente haya tomado el gobierno, y ahora con este tema se ha reactivado los procesos de movilización, las redes de solidaridad, y creo que es fundamental decir que es la primera vez que México en su totalidad, como país, como sociedad, vive y presencia una desaparición forzada desde el momento de los hechos y del levantamiento de los jóvenes hasta la cuenta de cada uno de los días, junto con las familias, junto con toda la presión que existe cada vez que se encontraba una fosa clandestina. Uh-huh. Y que, bueno, hemos vivido sin duda alguna, en términos colectivos, un momento muy muy complicado, muy fuerte emocionalmente, y que, bueno, pues habla también de la fuerza que ha tenido la movilización y de la fuerza que hasta ahora se ha mantenido para presionar y buscar a los estudiantes con vida. Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta, la bandera media asta, que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. No acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. Que no ceje el estudiante ni el consciente ciudadano, hasta que doblen la mano los tosudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Semillas por amor a nuestros hijos, que no nazcan sin cobijos, sin flores de maravillas, que los pueblos necesitan una educación gratuita. Dantesca la inmundicia del gobierno que no escucha, que reprime nuestras luchas, mandándonos sus secuaces. Por más que uno los delate, persisten en su impudicia. Expiatorio chivo para que sus culpas laven. En sus bolsillos no caben más sobornos, más ultrajes. los familiares de los desaparecidos. Mi canto sirva de abrigo a todos los estudiantes. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle.